Hola, soy Bocata de Lomo y a continuación voy a explicar lo que es Google Trends y Google Archive News. Google Trends es una herramienta de Google Labs que muestra los términos de búsqueda más populares del pasado reciente. Las gráficas de Google Trends representan con cuánta frecuencia se realiza una búsqueda particular en varias regiones del mundo y en varios idiomas. También permite al usuario comparar el volumen de búsqueda entre dos o más términos. Una característica adicional de Google Trends es la posibilidad de mostrar noticias relacionadas con el término de búsqueda encima de la gráfica, mostrando cómo afectan los eventos a la popularidad. Yo, por ejemplo, he seleccionado la comparación entre las ciudades de Granada y Málaga. Google Archive News es un sistema automatizado de agregador de noticias proporcionado por Google. La idea inicial de StoryRank relacionados con Google, PageRank Formula, fue desarrollada por Chris Barrett en 2001, el científico de la página principal o la promoción de la historia, más allá de ajustar el algoritmo de agregación. En él he buscado la palabra crisis, destacando sobre todo la evolución que ha tenido a lo largo del año 2010.